Ledesma introduce el pato en la guillotina por una puerta trampa de la parte inferior, encajándole la cabeza en el orificio. Sin más, activa el dispositivo. La cuchilla corta a tal velocidad que no se derrama una gota de sangre. La cabeza del pato cartesiano permanece sobre Ergo. Parece no haber sentido nada. Nos mira o piensa cosas de pato. Sigue así por varios segundos, graznando ocasionalmente, hasta que se cierran sus ojos y su incursión por el mundo. No logro ver si Menéndez presta atención o prefiere mirar hacia otro lado, pero de todos modos es ella la que retira el cuerpo, envolviéndolo en un paño limpio antes de salir. Que quede jugoso, por favor, pide Ledesma. Esperamos una explicación. Tómenlo como un ejemplo, dice Ledesma. ¿Qué nos quiere decir? Pregunta Papini. ¿Está buscando al pato de la boda? ¿Piensa hacer reducción de personal? ¿Van a rodar cabezas? ¿Eso quiere decir? No, Papini, dice Ledesma. El motivo de esta introducción, que espero hayan sentido como soñadora y atípica, está en estos papeles que ahora mismo comienzo a leerles.